Bueno, bienvenidos a todos de nuevo a otro nuevo programa de Lejos de Casa, que nos hemos retrasado un poco con respecto al último, pero bueno, ya os avisábamos que no íbamos a tener una periodicidad fija, que esto, según fuéramos pudiendo hacer programas, pues los íbamos a ir soltando. Y volvemos de nuevo con el compañero Juanma. ¡Hola, Juanma! Hola, muy buenas. ¿Cómo va todo? Pues bueno, Juanma, recordamos que está en Aalborg, que está allí por 3 meses, que ya te queda poquito, además, ¿no?, para volver. Ya me queda nada. Estoy aquí con los nervios a flor de piel, es verdad. Bueno, y hemos aprovechado aquí pues para grabar un par de programitas de Lejos de Casa antes de que vuelva, y antes de, pues ya haremos al final un programa de conclusiones y tal, y a ver qué tal ha ido todo el viaje, pero mientras pues vamos a seguir con nuestros episodios temáticos. Y para hoy pues vamos a hablar un poco de los horarios que tienen allí en Aalborg, en Dinamarca, y tema de ocio y tal, a ver cómo se divierten allí, ¿verdad, Juanma? Eso es, sí, pues es algo que siempre me pregunta la gente, sí, cuando hablo con amigos y familia, siempre me preguntan cómo funciona eso. Pues muy bien, pues vamos con ello entonces. Bueno, y nos vamos a meter ya pues con lo que es el tema en sí del programa, con el tema de ocio, de horario. Vamos a repasar un poco al principio pues qué horarios tienen allí, cómo se organizan, porque suelen ser diferentes a los que tenemos aquí en España. Sí, eso es. O sea, no sé si os acordáis del programa que hablé cuando llegué, que en su día afortunadamente no cogí un vuelo tarde, y cuando llegué aquí pues eran como las 5:00 de la tarde, y yo suponía que estaría todo abierto y todo funcionando bien, pero no era así, claro. O sea, para cuando llegué ya el primer día me di cuenta que ya a partir de las 6 hay como poca actividad, y es que en general la gente aquí suele comer en torno a las 12:30, y luego ya más tarde en lo que son las tiendas están abiertas hasta las 5:30, las 6, una cosa así, y ya van chapando todas, van cerrando, y te quedan, pues bueno, pues vamos, no sé, en comparación con España a mí me parece que cierran antes. Y sobre todo pues que luego ya algunos supermercados sí que quedan abiertos, pues igual hasta las 8 o 9 de la noche. Sin plan emergencia, ¿no? Eso es, ¿no? Y está muy bien. O sea, los supermercados es algo que son como más universales y te permiten más libertad, porque cuando sales del trabajo, la salida normalmente suele ser a las 4:30, a las 5, en general. Luego ya si te toca pringar, como suele pasar muchas veces, pues te puedes quedar hasta las 7, 8 o 9. Pero de normal, a las 5:00 ya tienes que darte prisa para llegar a los sitios, porque la gente a las 6 es como si fuera la hora media de cena. Uh-huh. Casi todo el mundo cena a las 6. Y estos supermercados, además, bueno, tenían otra cosilla, ¿no? Que te abrían, había algunos que te abrían durante toda la semana. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Te estuve comentando otro día. Claro, con los supermercados, claro, si se ciñeran a los horarios normales y así, pues sería un poco putada. Entonces, lo que hay es algunos supermercados, más de estos tipos a las afueras y así. Pasa que a mí, como yo vivo a las afueras en el campus, me viene perfecto, que es un tipo hipermercado pequeñito, uh-huh, y abren todos los días desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche. O sea, te permite una libertad de horarios pues bastante maja. Me imagino que para tema de compatibilidad con horario de críos, con trabajos y de todo, está muy bien. Uh-huh. Y así, incluso hoy, por ejemplo, o sea, domingo. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Bienvenidos. Sí, pues cualquier día puedes acercarte y hacer la compra, que igual no es el sitio más barato, pero bueno, tienes esa opción. Te hace servicio. Está muy bien. Y entonces esta gente cena a las 6 y, o sea, claro, llegas de curdar y cenan. Sí, sí, o sea, a ver, yo de hecho ya desde la primera semana ya me habitué, o sea, y reconozco que es un horario bastante bueno. O sea, llegas del trabajo normalmente a las 5:00, a las 6 a casa, y preparas, cenas, y a partir de las 7 tienes el resto de la tarde y noche para hacer la digestión, estar tranquilo, luego te puedes tomar si quieres un colacao, un café o unos cereales a la noche, uh-huh, pero es otro rollo. O sea, igual las comidas son menos copiosas. Menos copiosas y menos fuertes, y yo creo que es hasta mejor. Sí, vamos, yo el estómago nunca tenía así problemas, pero yo creo que es más saludable también. Uh-huh. Pero entonces esta gente, si según llega de trabajar se pone a cenar, no hace lo típico que hacemos aquí, ¿no? De irse a tomar una cerveza después del trabajo y esas cosas. No. Jodido, eso está complicado. Lo que me parece es que son en general bastante, bastante caseros. Entonces, es más habitual encontrarte gente en cafeterías y restaurantes y así a las 5:30, 6, que han quedado para cenar o para tomar algo antes justo de cenar. Uh-huh. Pero vamos, que una hora temprano, a las 6 o así, ya casi todo el mundo se va para sus casas. porque son como bastante caseros, o sea, los que tengan pareja o familia, aunque no tengan hijos, pero son bastante caserotes, no suelen así salir tanto. O sea, igual hacen más quedadas en sus casas y quedan para cenar, que eso sí. Sí, que el frío, pero, que el frío hace lo suyo, bueno, también, ¿no? Claro, me imagino que todo ayuda, ¿no? No sé si el huevo o la gallina, que es antes, pero... Hombre, al final está aquí... claro que afecta. Eso es, aquí en España también lo notamos, porque en el sur sí que sale más y tal, que hace mejor tiempo, durante mayor parte del año, y aquí en el norte, pues en invierno... Sí. Fíjate, por ejemplo, que me estaba acordando ahora cuando estuve, hice una escapada a Copenhague un fin de semana hace un par de semanas, y cuando llegué a Copenhague, pues serían, lo que sé, las 10:30 de la noche al aeropuerto. Y más de la mitad de los restaurantes ya habían cerrado, y la otra mitad estaban cerrando, y en el rato que tardé entre organizarme, saber por dónde salía y así, no había casi nada abierto, solo quedaban puestos de perritos. Y no eran ni las 11 de la noche. Y dices, hombre, la capital, el aeropuerto, que no haya ningún restaurante para la gente que llegue de cenar de otros países un poquito más tardíos, me parece un poco flipante. Pero bueno, claro, aquí no te encuentras eso ni por asomo. Ni por asomo. O sea, yo me imagino que Barajas no cierran hasta la una muchas cosas, por no decir todas. Sí, bueno, además, no, pues cafeterías mínimo tendrás abierto, aunque igual restaurante más complicado porque tienen sus horas de dar cenas y eso, así, pero... Sí, pues, eso es. Pero aquí nada, o sea, calles vacías, con tiendas cerradas, todo apagado, veías las luces así, lo justito. Eso, nada, y no, que antes que me cambio, me mide un poquito del tema. Del tema de salir y así por las tardes, pues eso, la gente es muy gracioso, que aquí tienen como, les gusta mucho la idea de las tapas. ¿Ah, sí? ¿Como aquí? Pero, a ver, ¿es igual que aquí o no? A su manera, ¿no? Como todo. Pues, cada uno traduce a su manera, a su cultura, las cosas. Les encanta la idea de las tapas. La usan mucho y yo me quedé asombrado. Pues a las pocas semanas de llegar me mandan un aviso, una invitación en el trabajo, que iban a organizar una tapas evening, una tarde de una merienda tarde de tapas. Y que cada uno, el que quisiera ir, que llevase algo de su casa, y así se compartía la tarde entre todos y tal. O sea, la típica merendola. Eso, una merendola entre gente adulta, nada de críos y tal. Aunque vinieron críos, por cierto. Bueno. La cosa es que era como a las 5 de la tarde. Y bueno, yo les pregunté, oye, ¿qué hay que llevar? ¿Cómo funciona esto? Y me dijeron así, pero muy gracioso, ¿eh? Desde la universidad me dicen, oye, por cierto, que tú eres español, no esperes que sean tapas de verdad, o sea, no es que sean cocina española, como disculpándose. Son tapas de mentira. Son tapas de mentira. Claro, no, dijeron, no, es que aquí llamamos tapas a todo lo que es pequeño. Y digo, a ver, explícame. Y tal, igual, fue muy gracioso. Y nada, pues que se organizan muy bien, tienen como, pues son como pinchos, así como tapas. Pequeñas, pero que les gusta preparar las cosas en porciones individuales y cogerlas, eso sí, en vez de comérselas de pie o hablando, me hizo mucha gracia. Cogían cada uno pues en un plato 5 o 6 y se sentaban y las comían con cuchillo y tenedor. Jesús. O sea, es una mezcla un poco extraña, pero muy divertida. Qué mal lo pasarían aquí estos pobres. No creo. Bueno, ¿y tú qué llevaste entonces ese día? Y yo ese día, me cago en 10, calla. Bueno, pues me pasó una liada bastante interesante. Era, ya te digo, de las primeras semanas y dije, ¿qué voy a hacer? Algo fácil para transportar, que no sea un problema, que lo puedo hacer la víspera. Tortilla de patatas. Algo típico ahí, eso sí. Vale, y así encima seguro que así como todo el mundo comerá y tal, todos estupendos. Y claro, pues yo además de hacer la tortilla de patatas, pues dije, va, pues le voy a echar cebolla para que se quede más jugosa de un día para otro, que no sea que tampoco controla la sartén, igual se me pasa un poco. Y dije, venga, va, fui a mirar las cebollas, las patatas. Además vi que había aquí en general los supermercados tienen un montón de productos que están marcados como daneses. Un montón, o sea, con la banderita tal, ¿no? Es como bastante típico. Igual que en Euskadi tenemos el tema del Euskolabel, pero eso mucho es más extendido. Y dije, pues cebollas rojas de aquí, pues tienen que estar de puta madre. Y me compré un montón, hice la tortilla, una tortilla, una pinta, hice la cebollita por un lado. O sea, encima me gusta cocinar, bueno, lo hice así con cariño. Sí. Preparé todo, una tortillaca de 12 huevos, o sea, grande. Me costó dar la vuelta bastante. Pero quedó perfecta, le saqué fotos, se la mando a mi familia, tal, amigos, cachondeo. Y al día siguiente me levanto, para antes de ir al curro, pues llevarla en una bolsa con tal y cual, levanto la tapa y la tortilla estaba verde. Pero verde. Y digo, ¿qué coño ha pasado aquí? La huelo. Digo, ¿pero qué es esto? Las malditas cebollas. Y eso me enteré más tarde, tú porque ya te lo sabes, pero la movida es que, claro, las cebollas rojas estas, cuando pasan de un día al siguiente, tiene que ser algún tipo de oxidación así, se ponen verdes, pero de un verde verde. Y claro, pues la tortilla, que de normal es algo muy apetitosa, pues imagínatela así un color marciano, verde, que se comió, no se comió entera, pero se comió bastante. Y tuve que explicar un poco, porque al principio, cuando llevamos cada uno de nuestros platos, pues explicábamos lo que estaban hechos, ¿no? Pues sí, la gente, presentación. No, pues un pincho de tal, lo que sea. Y yo dije, bueno, esta es una tortilla hecha con mucho cariño, es una tortilla de patata y cebolla con aceite de oliva español, pero no sabía que vuestras cebollas hacían este efecto. Eso es. Y muy gracioso, muy gracioso. Y luego lo he comprobado más tarde con otras recetas de pescado así al horno y así. Lo mismo, si esperas al día siguiente, esa cebolla se pone verde. Pero bueno, estaba buena la tortilla, ¿no? Estaba muy buena. Ahí. Pasa que tiraba un poco para atrás el color, así que eso yo creo que afectó al éxito. Al éxito. Pero bueno, sí, vale. En general les gustó. Sí. Eso es bueno. Sí. Así que... Y contabas que, claro, tú fuiste al supermercado por tus cebollas rojas mutantes. Uh-huh, y ahí tiene una variedad de alimentos, ¿no? Buah, pues a ver cómo decirte. O sea, a ver, en el supermercado tienes de todo, pero de día a día y de normal... No sé cómo decirte, pero es aquí en general, por lo que he oído con otros compañeros de otras partes de Europa, se estila mucho el tema de comida ecológica, pero muchísimo. O sea, es algo que está como muy de moda. Entonces tú vas a comprar cualquier tipo de producto, queso, café, leche, y tienes las gamas normales, pues lo que sea, ¿no? Más o menos sana, con dieta, cereal, lo que sea, pero siempre hay algunas que son ecológicas, que son pues productos más hechos en la zona, que no duran tanto tiempo. Yo la leche que compro aquí, por ejemplo, no es una leche UHT de estas, o no está pasteurizada, solo dura 5 días, no la puedes tener, tienes que tener en la nevera, aunque está en un brick, pero tiene que estar en la nevera y dura solo 5 días, y es pues de sabor y tal, la nota es que está bastante buena. Y lo mismo pues te puedes encontrar con los quesos, con los embutidos, con otras cosas. Entonces, yo creo que aquí aprecian bastante el tema natural. El tema ecológico, sí. Bastante. Bueno, aquí también están con los huevos, así, huevos y leche, y así también yo creo que están tratando bastante aquí también. Sí, bueno, eso huevos y también siempre lo que te he comentado de que sean comida danesa, le dan bastante importancia. Sí, un poco nacionalismo ahí, ¿no? Cuidándolo, sí, un poco. Sí, no sé, políticas aparte, pero me imagino que es más por el tema del local y todo eso. Sí, sí, no, pero sí. Potencia la economía, sí, local un poco. Eso es. Luego tienen también muchas cosas de España, ya me he dado cuenta, sí, pero, sí, pero bueno. Las naranjas, ¿no? Sí, sí, naranjas. Sí. Por ejemplo, compré naranjas bastante más baratas que en España, de Valencia. De Valencia. Están muy buenas. Qué crack. Tiene narices la cosa. En fin, pero vamos, yo de día de normal, como en el trabajo, porque me es más fácil, que andar con los tuppers y todo eso, porque así pues, como os contaba el otro día, pues voy en la bici y no tengo que andar llevando tantos trastos. Y sobre todo que está muy bien montado en la universidad. Siempre tienes la opción, aunque la gente de aquí en general lleva sus tuppers, porque les gusta comer como comida casera, entre ellos hablan y así, pero tienes siempre una cantina en la que tú puedes encontrar, pues a un precio muy razonable, pues comida variada, caliente, el menú natural. Del día. Un poco el menú del día, un poco, ¿no? Sí, no es, más que menú del día, es como tú tienes así una especie de buffet y te lo cogen al peso. Entonces, pues si coges solo ensalada y pues pesa poco, pues pueden salirte por 4 euros. Si coges, yo qué sé, otras cosas más pesadas, un carne, chuletón de buey. Chuletón de buey, ese del que nunca hay. Eso es. Sí, pues te puede salir a 8 euros o así. No. Pero vamos, que en general es una solución súper cómoda. Y yo me acuerdo cuando estudiaba en Donosti que el menú del día era tirando a pobrecillo, menos variado. Y tampoco era más barato, o sea, y comparando con el nivel de vida de aquí y los sueldos de aquí y de allí, vamos, yo creo que aquí está muy barato. Y también en los supermercados tienen bastante más gama que lo que yo he visto, por lo menos en típicos Carrefour, Alcampo, Eroski y así, de comida instantánea, o sea, pues ensaladas muy bien preparadas, con todo el dressing preparado para poder cenar bien, para poder comer rápido. O sea, y a un precio muy barato. Pues a 3-4 euros tienes una ensalada que te llenas perfectamente. Y sobre todo que es comida sana y no tienes que trabajar. Está bien. Es una alternativa. Ya que tienes que cenar según vienes del trabajo, pues oye, está bastante, claro, bien. Eso es. Sí, sí, sí. Así que está bien. Y bueno... Y así que al final los horarios, pues bueno, ya por lo que os he contado, pues ya os hacéis una idea. Más o menos la gente entra a trabajar entre las 7:30 y las 8 y así, hace la pausa, el café y luego la comida. Y cuando salen alguna vez, pues sí que alguna vez hemos quedado. pero en torno a las 5, 5:30 o así, para tomar una cerveza y vuelta para casa. Aunque bueno, sí que me acuerdo, sí que ahora que me estoy acordando de un cumpleaños que me invitaron un sábado a las 4 de la tarde, que digo, pero esto qué es, comida, merienda, cena. A cenar. Y sí, al final no era ni merienda, era directamente una cena. Y sí, sí, muy gracioso. Pero bueno, todo muy bien. Al final el tema del horario es algo que te haces enseguida, ¿eh? O sea, pues sí, no te queda más remedio tampoco, no puedes ir a contracorriente. Hombre, sí que conozco a alguno que sí que a contracorriente, ¿eh? Y lo pasa un poco mal. Tengo un compañero de trabajo que es de Pakistán. Y entre que le gusta mucho hablar con la gente de su país y claro, se levanta temprano, habla con ellos, tal cual, movidas, al final el pobre anda un poco desesperado porque no acaba de hacerse. O sea que es mejor, sí, por la cuenta que nos trae, adaptarse. Eso está bien. Y bueno, estos son los horarios normales de entre semana, del día a día un poco, pero luego el fin de semana esta gente saldrá de marcha, ¿no? Saldrá de fiesta un poco. Sí, de hecho aquí sí que existe un poco ese dicho de que los daneses de normal son como muy tranquilos, muy calmados. Hasta que beben. Ah, bueno. El frío también hará lo suyo ahí. Que es cuando se lía, sí. Ya no hay ni frío ni desconocidos. Y bueno, está gracioso. Porque en general de los fines de semana, sobre todo es cuando más se sale de noche. Sobre todo los viernes y sábados, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y tampoco he salido tanto. O sea, salí más al principio por un poco conocer gente y así, pero una vez que ya vas conociendo gente al final, pues te vas quedando más con los conocidos y demás. Pero está como muy localizado. O sea, aunque sí que hay algún bar por ahí perdido en las periferias, sí. En general no. En general están todos en el centro, en el casco viejo. O sea, un poco como aquí también, bueno, Alborja es una ciudad pequeñita, ¿no? Entonces eso también es normal que esté un poco más centralizado todo en la parte más vieja. Ya, pero yo creo que en España sería impensable que en un barrio periférico que haya, yo qué sé, 30.000 personas no haya más de 2 bares. Bueno, igual estamos acostumbrados a cómo está aquí. Eso es. Que casi hay más bares que habitantes. Es demasiado. Sí. Eso es, igual es eso. Pero vamos, que aquí en el casco viejo sí que hay más bares o pubs, mejor dicho, que no son restaurantes, sino que son solo pubs. Y sobre todo está casi, bueno, hay bastantes calles así como peatonales con más cositas, ¿no? Pues tienes las zonas de cafeterías, las típicas con las mantas fuera para estar sentados, que están muy bien. Zonas como mucho de batidos, de cafés, un poco temáticas, ¿no? Tienes de todo. Hay un montón de calles peatonales, plazas y sitios así chulos, más allá de los típicos al aire libre. Porque aquí con el fiordo, que es como una, imaginaos que es como una orilla bastante larga, que es donde justo está el casco viejo. Entonces, entre la orilla y el casco viejo han reformado un montón de plazas y espacios así con zonas de canchas de baloncesto, pistas de skate, campas de fútbol, tienes como muchas actividades para poder hacer así al aire libre entre lo que es el casco viejo y la ría, que es más salado, claro. Uh-huh. Y luego ya lo que es el más marcha así de fin de semana y de fiesta y todo eso, está casi todo en la misma calle. O sea, lo que han hecho es, no sé si intencionadamente o no sé en qué época, eso ya que lo mire alguien en internet, pero están todos los bares donde más sale la gente, es una sola calle. Y en esa calle solo hay eso, solo hay pubs. Algunos dan de cenar, pero solo hay pubs. La calle de la fiesta. Eso es. Y se llama John Fruengate, uh-huh, o algo así, que es, quiere decir la calle de la Virgen Ana, y le llaman The Gate, o sea, le llaman la calle, uh-huh, la street, porque es donde está toda la fiesta y la gente sabe que a partir de las 12, una, más la una que las 12, eso sí, ¿eh? Los fines de semana y los viernes la gente sí que sale un poco más tarde. Yo creo que es porque quedan a beber en casa y luego salen por ahí. O por lo menos es lo que me ha pasado a mí. Oye, una curiosidad. ¿Allí se puede fumar dentro de los bares? No se debe. Ah, no se debe. Yo no fumo, tampoco me fijo mucho en esas cosas, pero sí que me he notado algún día que fumaba gente alrededor. No se debe. Por eso creo que algunos sí que fuman. Pero bueno, en general no fuman. Salen mucho a fumar fuera y es asombroso la gente, chicos o chicas, la poca ropa que llevan cuando salen de fiesta. asombroso. O sea, ves al típico danés con una camisita abierta tipo, yo qué sé, John Travolta de los años 80, pero más moderno, fumando fuera, tan tranquilo, tan pancho. Dices, pero si estamos a 5 grados, ¿qué haces así, hombre de Dios? Están hechos al frío, pero, hombre. Están hechos de otra pasta o hechos al frío, no lo sé. Sí. Y bueno, y en esa calle sí que tienes como pues bares más temáticos. Pues hay algunos más tipo irlandés, otros más tipo discoteca, otros más de copas, más de gente más mayor, un poco por edades, por tipos, por músicas. Y está muy chulo. La verdad es que es una calle muy, muy maja. Pasa que al final una vez que entras en un bar muchas veces ya te da pereza salir al siguiente por el tema de ropero y eso, pero bueno, que es un rollito que está bien. Es más parecido quizá a lo que nos podemos encontrar en España de fiesta. Sí. Y por eso la gente de aquí está especialmente orgullosa de esa calle, ¿eh? O sea, la gente de Albor piensa que es como, o lo dice así, lo siente como algo único. Entonces yo nunca me he atrevido a llevar la contraria. Bueno, nosotros lo tenemos más distribuidos en distintas calles. También va por zona la cosa, pero bueno. Sí. Pero bueno, yo siempre intento venderles la idea de que allí tenemos también el tapeo, los pinchos, el ir así de bar en bar también, que es muy típico, y así si vienen y conocen nuestra tierra y de paso pues pillan nos ideas. Mezclamos un poco más, mejor que mejor. Guay. ¿Y esos son los únicos sitios entonces donde se va de fiesta? ¿La calle? Ahí está como si fuera concentrado lo principal, pero luego sí que hay como más garitos un poco más diferentes, más originales, depende para cada uno de sus gustos. Por ejemplo, para la gente estudiante, joven y que venga de fuera sobre todo, hay una casa de estudiantes, le llaman la Student House, que es un sitio muy chulo porque tienen actividades todos los días. O sea, tiene una página web que lo actualizan muy bien, depende de la universidad. Ya la vamos a buscar y la ponemos en el blog también para que le echen un vistazo. Eso es, sí, os lo recomiendo porque además está muy bien, está en inglés y en castellano, en danés y en inglés. Y lo que está muy bien es que tienes actividades todos los días, igual un día entre semana hay una, yo qué sé, una tarde para simplemente conocer gente nueva internacional. Otra tarde es, vienen un grupo de música y cantan. Otro tienes especial de partidos de juegos de mesa. Otra, yo qué sé. Sí, un poco para socializar, ¿no? Ahí en... Eso es, el objetivo es eso, socializar. Pero lo curioso es que la gente que trabaja ahí, o sea, la gente que está en la barra, o los que están en la organización, o los que cuidan el tema de sonido, tal, son voluntarios de la universidad que consiguen como si fuera créditos y así. Uh-huh. Y de paso, pues bueno, pues también se sacan algunas copas gratis, también me imagino. Y yo hablo con gente porque me decían, pues si quieres venirte y tal, digo, bueno, es un poco lío en 3 meses hacer tantas cosas, pero realmente merece la pena. Yo creo que para la gente que pueda venir aquí así, el hacer este tipo de cosas, me imagino que en todas las ciudades lo hay. Uh-huh. Pero yo creo que tienes una buena manera de conocer más gente y hacerse al sitio. O sea, que está un poco asociada también a la universidad, o por lo menos a ese ambiente de... No, sí, pertenece a la universidad. O sea, yo creo que el espacio, el edificio así, es bastante grande, ¿eh? O sea, es una... yo qué sé, una cafetería pues de 200 metros cuadrados o así. Luego tiene una sala de fiestas al lado pequeñita. Organizan también mercadillos de segunda mano. O sea, que tienen cosas no solo de noche y de día, tienen de todo, muchas cosas. Y entonces es como de la universidad, de hecho, pues lo promueven, hay carteles. Está bien. O sea, que va un poco con la idea aquella de que nos comentabas en un programa, pues de que la ciudad había pasado de ser más industrial a ser más en un entorno universitario, ¿no? Más internacional, más abierta y tal. Eso es. Ellos dicen que están orientados a conocimiento y servicios. O sea, que están reorientándose en esa dirección. Entonces, el sitio en sí, lo que está muy bien es que todo lo que es la organización y toda la gente que trabaja allí, pues es gente joven, que le aporta un poco pues ese rollito más, pues más interesante. Uh-huh. Y luego ya, si ya además de esto que es como más oficial, te apetece más irte a un rollo más alternativo, aquí hay una casa ocupa que lleva ya desde los años 80 o así, como... ¿Cómo que se ocupa? Autogestionada, o no sé cómo decirlo. La ThyssenFrut, que es como 1000, se escribe 1000. Bueno, ya lo tendréis, lo veréis. Sí, lo pondremos en el enlace. Sí, 1000 Fried se escribe, sí. 1000 Fried, sí. Si nos oyen, nos más. Si me oyen, me van a matar, sí. ¿No? Sí. Y es una casa ocupada. Bueno, la verdad es que a mí ese ambiente tampoco estoy tan hecho, pero es como muy de sala de fiestas de rock, ¿no? Así. Y durante el día la gente pues es muy maja. Pues tú vas allí, estás tan tranquilo, tienen fuera sus sillitas, sus mesas. Y sobre todo que si quieres puedes formar parte de ese club, digamos. Y tienen arriba, porque es un edificio entero, tienen diferentes plantas, aunque es una casa antigua, pero tienen pues club de juegos de rol, club de, o sea, grupos de música que ensayan, yo qué sé. Sí, tipo centro juvenil. Sí, hace poco conocí a un español allí que está montando un taller de bicis. Un taller de reparar bicis a un precio justo. O sea, ya nos comentaste que está caro el mantenimiento de las bicicletas. Sale más rentable comprarse otra muchas veces. Sí, sí, es una pasada. Es una pasada. Pero vamos, que me dijeron incluso los de este sitio que era, no sé si la primera o la segunda sala de conciertos más grandes de Albor. De conciertos tipo rock, se entiende. No discoteca. Ah, pues ya es grandecita, sí, ya tienes el cuchillo. Sí, sí. Y bueno, yo las veces que he estado sí que he visto que Hombre, pues no es solo rock así duro ni nada, o sea, hay de todo. Hay gente que viene más de pop o diferente, pero está muy bien. Y eso, está en otra parte, en el casco viejo, pero un poquito alejado de la calle. Sí, un poco rollo más alternativo, más que vayas a eso específicamente. Sí, sí. Y lo que me sorprendió es que la gente, claro, cuando hay un concierto, venía gente de perfiles pues muy diferentes. Pues gente muy mayor, gente muy bien vestida, gente muy joven, gente de todo, de todo. O sea, muy diferente, porque son sí, grupos que igual no tienen ocasión de escucharse en ningún otro sitio. Sí, que no está mal visto tampoco la casa esa, sino que es un complemento a la ciudad. Eso es, que no es que digas que no están a punto de ser desahuciados. No, de hecho tienen un acuerdo con el ayuntamiento. O que no se centran solo en un nicho, sino que al final dan eso, que es un servicio más que da a la ciudad. Eso es. Porque me han dicho hace ya 10 años que dejó de ser Ocupa y lo que tienen es un acuerdo de alquiler con el dueño del edificio. Sí, que será algo simbólico, alguna cosa así. A saber. Suponemos, ¿no? Algo así. Y bueno, esto sí, era rollo un poco festivo y así, pero bueno, estos en su rato de ocio también supongo que eran otras cosillas, ¿no? Irán al cine y esas cosas. Sí, sí, sí. De hecho, el cine aquí suele estar bastante, bastante lleno. O sea, me sorprendió mucho. Quisiera ver una película, a ver que me acuerde. Sí, la de Fast and Furious. Ah, la 7, sí. Eso, es una de estas. Y iluso de mí, fui mirando por internet durante la semana, no habían vendido ni una entrada, sin problema. Y el viernes lo miré, habían vendido algunas, pero poquitas. Y el sábado miro a la mañana y en pocas horas, como ese día había salido un poco mal tiempo y nublado, se habían vendido casi todas. Se había petado. Tuve que comprarme en las primeras tres filas, que te dejas así el cuello. Que estás mirando hacia arriba, bien, en 3D. Sí, pero bueno, como son pequeñitas, ni tan mal. No es tan duro, no era 3D. No da para tanto el presupuesto. Tú lo viste en 3D por lo cerca que estaba casi, ¿no? Ah, eso sí. Sí, en perfil. La movida sí que es un poco más cara que en España, aunque como ya estamos acostumbrados a los precios caros de ahí, igual tampoco está sorprendente, pero sale a unos 13 euros o así. Sí, que son solo la entrada al cine. Sí, que son en moneda danesa, ¿no? Que es lo que manejáis allí. Sí, pues unas 11 coronas o así. Sí, por ahí. Bueno. Hostia, pues sí que sale carillo. Sí, sale caro, sí. Luego llevas palomitas y eso, ni pensar. Eso es un artículo de lujo. ¿Y qué hay un cine ahí en Álvaro o hay más? Pues no te sabría decir. Creo que hay por lo menos dos. Yo fui a unos que son en el centro, en la estación de autobuses, que es una estación de autobuses que además es centro comercial. Y me suena que hay otros también en otra parte, pero solo he estado en este. Entonces, tengo intención de repetir, pero por ahora solo he estado en esa ocasión. Y bueno, luego aparte de cine y así, bibliotecas o librerías o estas cosas. Bueno, eso, claro, como están reorientándose mucho en eso, lo están haciendo muy bien. Tienen varias bibliotecas grandes. Hay una biblioteca municipal bastante grande y luego está otra biblioteca universitaria de la Harvard University. Entonces yo he estado en la municipal, no he estado fuera, la he visto sin más, pero la otra es impresionante, o sea, tiene un montón de servicios, un montón de salas de estudio, de todo, está muy bien, es bastante, bastante grande para el tamaño de la ciudad. Y también pues tiene servicios para cualquiera que llegue. Yo tuve que imprimir unos documentos, no sabía dónde estaban las tiendas de fotocopias y estas cosas, y dije, bueno, pues me acerco allí, pregunté y vamos, no era nada raro, vi carteles, entonces me acerqué allí, lo estuve mirando y en un momento, por un acceso online, pude hacer una tarjeta prepago con mi contraseña, mi usuario, y me imprimí lo que fuese así rápido. O sea que está muy bien montado, con carteles en inglés en general, aunque bueno, el danés sería de ayuda si supiera algo más. Bueno, además. ¿Y hay algún servicio más o alguna cosilla más que tengan para ocio? Bueno, en teoría a mí me hace mucha gracia eso, porque tienes más cosas, ¿no? Pero yo leí, cuando vine aquí, leí que las bicis, que había un servicio público, que podías cogerlas, que 20 coronas, que luego las devolvían, o sea, que solo es como si fuera una especie de fianza. Simbólico, ¿no? Que dejas la moneda en reserva hasta devolver la bici. Y lo que ocurre es que todavía es el día que no he visto una sola de esas bicis. O sea, pero no es que no hayas conseguido coger ninguna, sino que ni las has visto. Es que no sé cómo son, sinceramente. Las vi en las fotos de internet, pero no he vuelto a ver ninguna, no he visto nunca ninguna aparcada. Y claro, digo, bueno, pues ya desistí. Además, como ya tengo ya mi bici, ni me preocupa. Pero, y un día me acuerdo ya preguntando a los daneses, les dije, oye, pero, y por cierto, ¿estas bicis funcionan? ¿Fue un timo del ayuntamiento o qué pasa? Me dijeron, ja, nada, aquí lo que pasa es que las han robado los españoles. Y me quedé así blanco. Me dijeron, no, que es en broma. Y digo, sí, en broma, pero ya me la han soltado. Sí, tiene un concepto de nosotros también. Pues bueno, ya con esto ya terminamos un poco, cerramos esta parte de, sí, sí, de ocio. Puede que haya algo de cierto, pero bueno, prefiero pensar que no. Prefiero pensar que simplemente había pocas y han ido desapareciendo. Bien, bien. Muy bien. Pues será alguna leyenda urbana. Ya veremos dónde han quedado. Igual son de esas que nos contabas en el apartado de cómo moverse, que luego las revenden o que las exportan. Sí, puede ser, porque eso por lo menos yo tengo oído en España, en las ciudades que han ido montando estas bicicletas, tienen que tener un buen servicio y un poco de vigilancia, si no es verdad que es peligroso. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. La música utilizada en este episodio es de Loose Day Boys y Great White Buffalo. Bueno, pues con esto ya terminamos este pequeño capítulo de ocio, de horarios, de servicios, un poco que incluye la ciudad de Aalborg y en general Dinamarca. Ya despedimos a Juanma hasta el siguiente capítulo. Bueno, Juanma. Venga, un abrazo, muchas gracias por todo. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Y nosotros. Y a vosotros por escuchar. Y nosotros nos vamos a ir ya despidiendo. Recordad que podéis mandarnos vuestros mails con preguntas que tengáis a nuestro mail, que es lejoscasa@gmail.com. Que estamos en Twitter, que somos @lejoscasa y que tenemos un blog donde vamos a publicar pues los enlaces que nos ha comentado Juanma y alguna fotillo y alguna cosilla más, que es lejosdecasapodcast.com. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya nos veremos en el siguiente episodio. Yo soy Sorchi y esto ha sido Lejos de Casa. Adiós.